La gripe porcina, o más llamada gripe porcina, es una gripe producida por el virus de la influenza. El virus de la influenza tiene tres tipos de virus, el A, el B y el C. En este caso, el virus de la gripe porcina está producido por el virus A, H1N1. Genéticamente es una combinación de material genético de virus de la influenza porcina, de virus de la influenza aviar y virus de la influenza humana. ¿Qué sucede? Se adaptó a la transmisión de humano a humano, por lo tanto ahora es un virus que se transmite de humano a humano y por lo tanto no tiene nada que ver con el cerdo o con la transmisión de la influenza porcina directamente. Actualmente, en el hemisferio sur, donde el invierno y el frío están presentes, la propagación de este virus se hace más evidente por las condiciones climáticas. Más allá de los cuidados normales de la época, debemos estar atentos a los síntomas para saber cómo actuar. Fiebre mayor a 38 grados Celsius. Tos seca, frecuente e intensa. Dolor de cabeza. Malestar general. Dificultad para respirar. Dolor de garganta. Congestión nasal. Dolor muscular. Falta de apetito. A veces vómitos y diarrea. Hasta el momento no ha mostrado la gripe H1N1 tener una característica particular cuando infecta a la persona. Por lo tanto, ya yendo un poquito más profundamente, cuando uno quiere buscar y diferenciar, tiene que ver el nexo epidemiológico, es decir, poder decir que esa persona estuvo más relacionado o no con un caso confirmado o con alguna situación que determine que ahí pueda haber circulación del grupo H1N1. ¿Cómo se transmite el virus? Por el contacto directo con una persona enferma, por las microgotas provenientes de la tos o del estornudo de personas infectadas, al tocar superficies contaminadas como picaportes, barandas de escalera y canillas, al entrar en contacto con elementos o personas que tienen el virus y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca. Si yo tengo síntomas de gripe, de esta gripe o de la de todos los años, es recomendable, no un aislamiento brutal, pero sí quedarse en casa y tener menos contacto con las personas, pensando en mí, pero también pensando en los otros que los puedo contagiar. Hasta el momento no ha mostrado una mayor letalidad que la gripe estacional. Es decir, la proporción de muertos, de casos graves en relación a los casos que se producen, no es mayor a la que se produce con la gripe normal. Es más, en algunos lados la tasa de letalidad es más baja que lo que produce la gripe estacional. Tomar ciertas medidas de prevención ayuda a disminuir considerablemente los riesgos de contraer el virus. ¿Cómo prevenir el contagio? Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo descartable al toser o al estornudar. De no poseerlo, hacerlo contra el doblez del codo. Tirar los pañuelos descartables a la basura después de usarlos. Lavarse frecuentemente las manos con jabón o con algún producto a base de alcohol, sobre todo después de toser. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar. Evitar el contacto directo con personas enfermas. Usar barbijo si se está en contacto con personas infectadas. Limpiar y desinfectar con frecuencia las superficies como picaportes, mesas y botones de ascensores. Tener presente estas nociones básicas ayuda a prevenir el contagio. Todos podemos hacer algo para que el virus de la gripe A, H1N1, no se propague. Es el momento de los medios de comunicación. Los medios de comunicación y los comunicadores pueden salvar vidas como nunca. Es la primera pandemia del mundo que tiene internet, que tiene televisión, que tiene radio. Es la primera vez que es posible que el instrumento de la comunicación salve vidas. Porque la comunicación construye y edifica, y el virus daña y lastima. H1N1 está presente en nuestro país. Y como hemos escuchado en los noticieros, hay ya 9 fallecidos. Dentro de esta lista están pertenecientes a los grupos de atención prioritaria. De aquello, cada uno de nosotros debemos formar parte también de las campañas que realiza el Ministerio

dicho que no estás. Te he buscado en mil lugares todo el tiempo. Le pregunto a los amigos qué de ti. Y me dicen que sin mí jamás has vuelto. Yo no sé por qué te has ido, yo no sé qué pasó que ya no estás más a mi lado. He debido cometer algún error que en tu joven corazón habrá calado. Y sin querer te perdí y hoy estoy desesperado. Te perdí y no sé nada de ti. Te perdí y no estoy acostumbrado a vivir sin tenerte junto a mí. El amor tiene esas cosas y un buen día me di cuenta que al perderte me perdí. Yo no sé por qué te has ido, yo no sé qué pasó que ya no estás más a mi lado. He debido cometer algún error que en tu joven corazón habrá calado. Y sin querer te perdí y hoy estoy desesperado. Discapacidad en acción. La influenza es una enfermedad de las vías respiratorias causada por el virus de la influenza. Como ustedes saben, en el año 2009 tuvimos la pandemia del virus influenza H1N1. Este virus ha mantenido relativamente silencioso en los dos últimos años y en este año en todos los países del mundo nuevamente se ha incrementado la circulación. No a niveles alarmantes, pero sí a niveles que puede ocasionar que muchas personas, entre esas las que viven en Ecuador, enfermen por el virus de la influenza. Los síntomas de la influenza son fiebre alta, tos intensa, dolor de garganta intenso. Por lo general dura entre 2 a 7 días. En el 90% de las personas, por lo general, produce esos síntomas de forma muy leve o ni siquiera llega a producir síntomas. Hay un 10% que pueden llegar a tener complicaciones que incluso pueden llevar a cuadros respiratorios más severos como la neumonía. Si tiene influenza, lo mejor es quedarse en casa. Tome abundante líquido, jugo de limón, jugo de naranja, jugo de mandarina. No se automedique bajo ningún concepto. Repose y si tiene familia cerca o si trabaja en una oficina y no puede dejar de ir, favor, cuando estornude o tosa, hacerlo en la flexura del codo. Si tiene un pañuelo, utilizar el pañuelo. Nunca estornude directamente con las palmas de la mano directamente en la nariz, porque eso puede generar un vehículo de transmisión de esta gripe o influenza, como la llamamos. Si usted ya tiene influenza, cuando estornude, utilice la flexura del codo para estornudar, utilice un pañuelo siempre que sea posible, mantenga las manos completamente limpias, eso es con agua y jabón, o si no tiene cerca agua y jabón, un gel antiséptico de las manos. Procure no tocar plumas, no tocar ningún objeto cerca después de haber sonado la nariz o haber tosido, porque esto puede generar una transmisión a otras personas. Y en el caso de que usted no tenga influenza, si usted ve a alguien en un evento, en una reunión, en la medida de lo posible considere no ir a espectáculos públicos o considere no ir a sitios donde va a existir una concentración de personas muy altas. Pero si usted conoce a alguien o se encuentra con alguien y ve que tiene esta gripe muy fuerte, favor, no saludar con un beso en la mejilla y tampoco dar el apretón de mano. Con unos cuantos días que mantengamos estas medidas, pues vamos a ir disminuyendo la posibilidad de transmisión de este virus de persona a persona. Inicio de espacio publicitario. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Discapacidad en acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, la influenza H1N1 es a nivel mundial, ¿verdad? En nuestro país se logró controlar este brote, pero nuevamente no estamos exentos de que alguien de quienes viajan a otros países lo hayan traído, ¿verdad? Entonces, ahora mismo el Ecuador está lleno de migrantes venezolanos, cubanos, también colombianos, también haitianos. Entonces, gente que va y viene, gente que va y viene, y que de pronto en esos viajes se contagió, porque esto es contagioso, y nuevamente el brote acá en nuestro país. Pero afortunadamente la reacción ha sido inmediata y la campaña está para detenerla, porque al inicio del brote es cuando se previene todo, ¿verdad? Entonces, ya con la experiencia que tiene el gobierno, ha promovido estas campañas de vacunación y nosotros también estamos promoviendo a través del programa Discapacidad en Acción y nuestra organización para que usted se una a este gran esfuerzo y frenemos la influenza H1N1 para que no haya más muertos por esta enfermedad. Y sí, debemos de pronto hacer un llamado, ¿no?, que no se tome a mal este comentario, pero cada una de las embajadas de los países hermanos que tienen acá en el Ecuador deberían preocuparse de su gente. Deberían los diplomáticos llamar a sus compatriotas venezolanos, a sus compatriotas colombianos, a sus compatriotas peruanos, a sus compatriotas haitianos, a sus compatriotas, a los gringos, ¿no? Con la finalidad de que cuando ingresan al Ecuador puedan también pasar por un examen médico, el cual les habilite como personas sanas y puedan estar acá. Porque quienes emigran ilegalmente no pasan estos filtros de salud. Entonces, si bien es cierto, ahora estamos con la gripe H1N1 y no estoy culpando a los migrantes, sino que sí deberíamos realizar un control por parte de las embajadas. Por eso es cada embajada aquí en cada país, ¿verdad? Los ecuatorianos tenemos embajadas en varios países del mundo y acudimos allá para conocer lo que hace nuestro país. Entonces, de la misma forma, las embajadas ecuatorianas llaman a los ecuatorianos para que se acerquen. Debería ser lo mismo y debería ser ese protocolo, puesto que la migración ilegal a nuestro país de los hermanos, de los países hermanos, por cualquier situación que se esté dando, debe ser controlada, porque ya se está viendo algunas invasiones de sectores acá en la ciudad capital, en las provincias también. Entonces, si bien es cierto, les estamos abriendo las puertas, pero también deben manejarse con una cultura de respeto hacia el país que les está dando esa oportunidad que no tienen en su propio país de origen. Y una de ellas es acudir a los centros de salud para que se vacunen también, ¿verdad? Entonces, ese llamado nada más a todos nuestros hermanos migrantes que se acerquen a los centros de salud para que se vacunen, se realicen un control médico y de pronto pueden salvar también sus vidas. Me matan las ganas, déjame robar tu corazón y hacerlo muy mío, y hacer que te olvides de amores pasados y sientas conmigo que nunca has amado. Déjame poder hacer realidad mi máximo sueño. Hacer que te olvides de amores pasados y sientas conmigo que nunca has amado. Déjame intentar tu vida. escucha bien tu corazón. No hay tiempo que perder, amor, amor, amor. Escucha bien tu corazón. Los días son como una flor, despiertan al nacer el sol, amor, amor. Quisiera ver tu corazón. Abrázame y dame calor. No hay tiempo que perder, amor, amor. Escucha bien tu corazón, escucha bien tu corazón, escucha bien tu corazón. Y tú me dices que cambie, yo no tengo a arriesgarme. Amor, amor, escucha bien tu corazón, y tú me dices que cambie. Nos causan dolor, amor, amor. Quisiera ver tu corazón. Los años no pasan, mi amor. Abrázame y hazme el amor, amor, amor. Escucha bien tu corazón. Escucho bien tu corazón. Escucha bien tu corazón. Tú me dices que cambie, que cambie. Yo no temo arriesgarme. Amor, amor. Escucha bien tu corazón. Y tú me dices que cambie. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Cuidando tu salud, el doctor Armando Gaspar Delgadillo te da la recomendación del día. Muy buenos días, mi nombre es Armando Gaspar, soy doctor. En esta ocasión, continuando con los signos y síntomas de la influenza, vamos a mencionar cuáles son los signos y síntomas de influenza y cómo diferenciarlos del catarro. Decíamos, uno de los síntomas va a ser la fiebre. En el catarro común o gripita, la fiebre es poco frecuente, generalmente es poco frecuente aún más en adolescentes que en adultos, y en los niños puede llegar hasta los 39 grados. La fiebre en la influenza generalmente llega a 39 grados centígrados, pero puede elevarse incluso a los 40 grados centígrados durante 3 o 4 días. Aquí cabe mencionar pues que es un ataque al estado general un poco más intenso que con una gripita común. El dolor de cabeza, que también es otro de los síntomas, en el catarro común o en la gripita, generalmente es raro que se presente. En la influenza aparece de manera brusca y es muy muy intenso. Otro de los síntomas, los dolores musculares, en el catarro común o gripita, es algo leve a moderado. En la influenza sí generalmente es muy intenso, los dolores musculares sí son demasiado intensos en la influenza. El cansancio y debilidad, que también decíamos era parte de los signos y síntomas, en la gripita es leve a moderado, mientras que en la influenza sí es más intenso, incluso pueden durar hasta 2 a 3 días después de que empiece la enfermedad en la influenza. Otro de los signos, postración, es decir, el paciente no quiere hacer nada, quiere estar solamente en cama. Generalmente en la gripita, pues ahí sí los pacientitos nunca están recostados, mientras que en la influenza, ahí sí el paciente lo único que quiere es estar descansando, quiere estar postrado en cama. Congestión nasal, otro de los síntomas. En la gripita o catarro común es muy frecuente la congestión nasal, mientras que en la influenza solamente aparece algunas veces. Es decir, solamente el pacientito en muy pocas ocasiones tiene este escurrimiento nasal, tiene la congestión la tan molesta, mientras que en el catarro común sí es muy muy frecuente. Los estornudos, otro de los signos y síntomas, en la gripita, catarro común, es muy frecuente, mientras que en la influenza solamente en algunas veces aparece. Ardor y dolor de garganta, en la gripita es común, pero en la influenza solamente en muy pocas ocasiones se nos presenta. Tos, otro de los signos y síntomas que los pacientitos que presentan esta enfermedad de vías respiratorias nos manifiestan. La tos normalmente en la gripa o catarro común es leve, de leve a moderado, mientras que en la influenza se presenta casi siempre y puede ser muy muy intensa. Entonces, si se fijan, aquí estamos mencionando cuáles son algunos de los signos y síntomas a cuáles ustedes pueden acudir inmediatamente con el médico, y obviamente que el médico haga el diagnóstico correcto y obviamente inicie el tratamiento. Les habló el doctor Armando Gaspar. Nos escuchamos en la siguiente cápsula informativa. Hola, hola, hola a todos. Acá del Suquilibio Italiano de Rock. ¿Cómo les va, mis queridos oyentes y amigos de Rock? ¿Cómo le va a todo el Ecuador? También un gran saludo, un fuerte abrazo. Empezamos bien este año con muchas bendiciones para todos ustedes. Y acá estamos en el mejor programa de rock que vive y respira de rock, Los Gladiadores de Rock, amigos. Y vamos, acompáñame en esta otra aventura. Yo soy el Italiano de Rock. Vamos, empezamos otra, hablar de una grande banda ecuatoriana, de banda de los años 60 de Guayaquil, tal vez los más jóvenes, la generación más joven, tal vez no la recuerdo, no la conoce mucho, pero acá estoy yo por esto. Pero creo que la gente un poco más escucha, a la gente de la vieja guardia, sí, creo que se va a acordar. Los Corvettes. Entonces, amigos míos, empezamos a hablar hoy de esa famosa banda de un género rock formada en Guayaquil, en Ecuador. Fue fundada en el año 1962 por Jorge Yoyo García, Jaime Cayufe, Chevasco, Alberto Valerino Abitia y Roberto Valerino Abitia. Influencia de los Corvettes. Esta grande banda fue influenciada principalmente desde sus inicios de agrupaciones como muy conocidas a nivel internacional, como The Beatles, Rolling Stone y Led Zeppelin, Three Dog Night, Los Monkeys, entre otros, siempre llevando esa esencia y amor y paz que promulgaban estos artistas. Y esta fue una de las bandas que influenciaron esta banda ecuatoriana. Sus inicios, en principio, se reunieron para plantear la idea de la agrupación, pero para ello debían aprender a tocar este mundo musical. Yo aprendió la batería, Alberto y Roberto guitarra, mientras que Yagufe no aprendió nada. Para 1964 se hacía llamar como Los Pájaros de Fuego. Para ese primer momento, Robbie García figuró en la voz principal y como guitarrista. Roberto Valerino igualmente en la guitarra, Alberto Valerino en el teclado y Yoyo García en la batería. Luego se integró Pancho Burgos como guitarrista para que Roberto pasase a tocar el bajo. Al mismo tiempo, Yo-Yo se retiró. En la batería del grupo siempre hubo cambios, por donde pasan Eduardo Lacio, Amadeo Morera, Manuel Picón, entre otros. En un principio tuvieron que hacer presentaciones gratis en varias ocasiones, donde además por su pequeño repertorio tenían que repetir sus temas. Los más famosos fueron Tú Serás Mi Baby, Diana y Yo La Amo. 2 años después, en 1966, tuvieron más auge, más fama, lo que les permitió estar en presentaciones con mucha más calidad y con otros artistas internacionales de gran talla, para que al momento su primera presentación en televisión fue en el programa Cóctel Deportivo, con Chinque Palacio y Pepsi a Gogo. Posteriormente llegaron cambios en la vestimenta de la banda, lo que los hizo ver mucho mejor. En este mismo año, Robbie García abandona la agrupación debido a que se mudaría a Quito. Asimismo, fue reemplazado por Marco Molina y a la voz. Pancho Burgos se retiró y quedó a cargo Alfredo Salomón en la primera guitarra. Ricardo Rivera se incorporó en la batería y Alberto Vallarino en los teclados. En este transcurso, un empresario artístico se interesó mucho de la banda y propuso el cambio de nombre de la agrupación, pasando a ser así los Corvettes, únicamente por estrategia de publicidad de marketing, porque el nombre anterior quedaría en el pasado. Trayectoria musical de los Corvettes: en el 1967 se realizaron las primeras grabaciones junto al sello discográfico Orión de Ifeza, de la mano de Jorge Delgado Guzmán, siendo este año uno de los más prósperos de los Corvettes por su evolución y madurez, lo que les permitió presentarse en varios sitios y seguir muchos trabajos y trabajando. Al final, en 1969, se integra Luis Silva en la batería, en la primera voz Antonio Elizalde, y 10 meses después Enrique González. Hans Palacio queda a cargo de los teclados y de la primera guitarra, José Luzarraga, mientras que en la guitarra y percusión estuvo Alberto Ballarino y Roberto Ballarino en el bajo. Al tiempo se incorporó también Ernesto Ansel como guitarrista. En el 1972, lastimosamente fallece Alberto Ballarino y Doña Josefina en un accidente de tránsito. La banda se toma un tiempo y regresa con Enrique González a la voz, Tito Ansel en la primera guitarra, Hans Palacio en los teclados, Lucho Silva en la batería, Guillermo Granizo en la percusión y Roberto Ballarino en el bajo. A poco tiempo, Hans Palacio fue reemplazado por Venancio Larrea en el teclado. En el 2002 realizaron un encuentro junto a su público, en donde Roberto Ballarino confesó haber pasado muy bien. Fue una experiencia bonita y agradable este encuentro, pero en realidad, sin mi hermano Alberto, no fueron las cosas como yo esperaba. Hubiera podido ser mejor, dijo en una entrevista. Lastimosamente, siempre es duro perder un familiar o un hermano, y pero digamos, tenemos que agradecer a esta grande banda y que ha hecho comunque la historia del rock ecuatoriano. Quindi io vi do consejo de escucharla. Yo ya escuché algunas canciones, son muy buenas, tienen rock muy muy fresco, muy típico de los años 70, quindi sirve el consejo de escuchar. Y también ahora acá, para acabar mi segmento, también vamos a escuchar estas 3 canciones: La Balsa, Bajo la Rambla y Yo Creí. Un gran saludo, amigos, y nos vemos a la próxima vez. Muchas gracias por seguirme. Fuerte abrazo. Chao, chao, chao. Siempre serás mi amor. Me encuentro solo. Me encuentro solo, sin un amor. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cuando estés en la calle y vas a cruzar, ya sea por la esquina o por el paso peatonal, allí la vida siempre tiene prioridad. Colectivos y autos deberán parar. La vida primero, no lo olvides jamás. Conductores y autos deberán parar. Una persona con discapacidad va a cruzar. Y yo también. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail, procodis.tvradio@hotmail.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Junto a ustedes también está nuestro equipo de trabajo. Les invitamos a que formen parte de él escribiéndonos al Google en Fundación Procodis, nuestras redes sociales, está también nuestra página web www.fundacionprocodis.mex.tl, así también el correo electrónico procodis.tvradio@hotmail.com y a través del WhatsApp el 098-6601549, totalmente habilitado para que whatsappiemos un poco, ¿verdad? Y en este momento un gran saludo a nuestros compañeros allá en la ciudad de Riobamba. Bien, saludamos también a Tania, también está Vanessa, toda la familia Santos, a todos nuestros amigos de las emisoras en la provincia de Chimborazo y a quienes siempre se están contactando a nivel de país, a nivel de zona centro. Así que pues un saludo fraterno a todos y cada uno de ustedes. Bien, la invitación también a que siempre busquen a una persona con discapacidad para conocerla, para saber qué sentimos, qué nos gusta hacer, qué no nos gusta hacer y cuáles son nuestras actividades. Y si tú quieres formar parte de nuestra organización, simplemente comunícate al 512-8525, al 098-66-549. Continuamos. Oh,

Estás escuchando Discapacidad en Acción. Esta es una enfermedad respiratoria aguda causada por el virus de la influenza A o por el virus B, que en países como el nuestro, que tienen climas templados y estaciones frías, se presentan brotes anuales, afectando a la población infantil y también a la población adulta. Las manifestaciones clínicas de la influenza en los niños son variables y van a depender principalmente del tipo de virus que enferma a los niños y de la experiencia previa del virus en los niños. La infección por virus influenza se transmite por contacto directo entre paciente y paciente, desde el niño que está enfermo y que tiene secreciones infectadas por el virus influenza al niño susceptible, al niño sano. Estas secreciones se transmiten a través del estornudo, a través de la tos y también al contacto de las secreciones con objetos contaminados, por ejemplo, lo que llamamos fomites. Cuando el niño juega con algo, lo contamina con secreciones infectadas y a través de esa forma también puede contagiarse. Entonces son importantes las secreciones respiratorias, los objetos contaminados con secreciones y también las manos, que se transforman en un importante vector de la transmisión de la enfermedad. Las manifestaciones características de la infección por virus influenza, ya sea virus A, virus B, van a depender del tipo del virus. Lo habitual es que tengamos fiebre alta de comienzo brusco, síntomas respiratorios, secreción nasal, estornudo, dolor por enrojecimiento, inflamación de la garganta, tos. Pero también en el caso de los niños pueden aparecer manifestaciones gastrointestinales, náusea, dolor abdominal y también vómito. Ahora, esta es una enfermedad autolimitada, mejora con las propias defensas del niño y con los cuidados generales que los padres entregan. Pero hay que considerar que hay algunos niños que pueden tener enfermedades previas o comorbilidad que pueden descompensarse o bien tener una evolución más grave y complicarse. Entonces aquí es importante considerar los antecedentes. Si es un niño menor de 2 años, principalmente los menores de 6 meses, si tiene una enfermedad preexistente como asma bronquial o cardiopatías congénitas, o es un niño que tiene un problema en las defensas, una inmunodeficiencia, eventualmente tiene más riesgo de hacer una influenza complicada. El tratamiento de la influenza principalmente es sintomático, es decir, poca ropa, líquidos abundantes, no forzar la alimentación, manejar la fiebre y el dolor con antipiréticos, paracetamol es lo más utilizado. También ampliamente los padres usan los antiinflamatorios. No se recomienda el uso de aspirina por riesgo de complicaciones, pero básicamente entonces es el cuidado y la observación estricta de la evolución de la enfermedad, de manera tal que si la evolución no es la adecuada, los padres consulten oportunamente para descartar alguna complicación. Niños que tienen fiebre persistente más de 2 o 3 días, niños que comprometen su estado general, niños que comienzan con signos de dificultad para respirar. Y especial cuidado, como señalé con anterioridad, los menores de 6 meses y los niños con comorbilidad. El niño tiene que estar en su casa, tiene que estar en observación estricta, no tiene que exponerse al frío, no tiene que exponerse al humo del tabaco, no tiene que estar en contacto con otros niños o adultos que puedan estar enfermos, de manera de evitar nuevas infecciones y poder garantizar una vigilancia de la evolución de la infección por el virus de la influenza. Bueno, la forma de prevención de la enfermedad tiene que ver con la vacuna. Vacuna que se elabora año a año, dependiendo un poco de el seguimiento que se hace. El CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Infecciones en Estados Unidos, junto con la OMS, tienen un seguimiento a nivel mundial y permanente respecto de los diferentes tipos de virus influenza que van a producir o que están produciendo los brotes en distintos países. En base a eso se elabora una vacuna que habitualmente tiene 2 cepas de virus A y una cepa de virus B y es la que se inocula todos los años. Esa es una forma efectiva de poder prevenir la influenza, especialmente en grupos de riesgo. La búsqueda del amor es algo importante. La búsqueda del amor también es algo interesante. Y las personas con discapacidad también tenemos esa necesidad de afecto, esa necesidad de querer y que nos quieran, de amar y ser amados, y sobre todo también tener un poco de intimidad, ¿sí? Con nuestra pareja. En el caso de los jóvenes tenemos las mismas necesidades, puesto que las hormonas también se nos alborotan. Y existe una guía elaborada por una profesional ecuatoriana, la cual vamos a ir sociabilizando, estamos en contacto con ella para ir sociabilizando esta guía para que todos sepamos sobre la sexualidad en la discapacidad. La sexualidad en la discapacidad no es nada ajeno ni nada que nos tengamos que asombrar. Uy, no. Todos los seres humanos tenemos un propósito en la vida y todos los seres humanos nos parecemos y tenemos las mismas necesidades y los mismos requerimientos, tanto biológicos, tanto anatómicos, tanto intelectuales, tanto temporales como espirituales. El hecho de que tengamos discapacidad no significa que no podamos amar, y tampoco significa que si tenemos un novio, una novia o un compromiso, no disfrutemos de hacer el amor. Así que dentro de todo esto, usted váyalo sabiendo. Entonces muchos dirán, ¿y cómo? Algunas discapacidades tienen su particularidad, pero el conocer, el saber, no nos hace daño, ¿verdad? Y las personas con discapacidad, nuestros compañeros, y ahí me incluyo, debemos tener la libertad plena de hablar sobre este derecho que tenemos de la sexualidad. Hablarlo, cómo lo hacemos, dónde lo hacemos, con quién lo hacemos, eso es privado. Pero sí, debemos hablarlo ya abiertamente. Estamos en una constitución que nos permite expresarnos muy bien y bajo los parámetros podemos expresarnos como nosotros sentimos, ¿verdad? Así que pues, cuando ustedes quieran hablar de aquello, pues simplemente comuníquense a Fundación Procodis, comuníquense a nuestros automáticos y sobre todo, ya una vez que tengamos la guía en nuestras manos, elaborada por una profesional ecuatoriana que le interesó mucho este tema y que se ha puesto en contacto con nosotros, pues vamos a darla a conocer. ¿Por qué? Porque es interesante, es un tema de hoy, es un tema que nos compete a los grupos de atención prioritaria. Continuamos. Fuiste lo que fuiste, fue en mi casa, que para ti fue tu palacio y tu guarida, amiga, amiga, que dulce esa palabra y que sencilla esa palabra suena hoy. Fue por darte a ti la vida, amiga, amiga, qué dulce esa palabra suena hoy. Tiempo no fue tiempo entre nosotros, estando juntos nos sentimos infinitos, y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo. Lo que fuiste fue en mi casa, que para ti fue tu palacio y tu guarida, amiga, amiga, qué dulce esa palabra, qué sencilla esa palabra suena hoy. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Vete idiota, por tu culpa he traicionado a la mujer que me ha querido. Me he liado a puñetazos contra mi mejor amigo. Y ahora que he tocado fondo, tú me dices sonriendo, sobra y basta. Bella idiota, dejas verte dando vueltas del hotel al restaurante, con el culo en el Ferrari de mi imbécil arrogante, sin pensar que el millonario hasta a los sentimientos pone un precio, el desprecio. Por amarte demasiado tú me ignoras. Bella idiota, me sonríes y me odias. Más idiota y tú más bella que los cielos y los mares. Dime por qué te revelas de que tratas de vengarte. Más idiota y tú tan bella como el sol, como la luna. Porque no escapamos juntos de este mundo maloliente que me abruma. Más idiota y tú más bella que una rama de cerezo. Se ama como la carcoma, como siendo un sacrilegio. Cada vez que te desnudas sin sentir el hielo dentro. Cuando él paga la cuenta, nunca sientes la vergüenza del silencio. Porque eres bella, bella, bella, bella idiota. Que llamaste a la fiesta a la policía y que me llevaran preso en este día solo porque había perdido la paciencia. La esperanza. se te iluminó la cara, yo te dije eres mi estrella. Los ataques repentinos que teníamos de sexo y de ternura, pedí ayuda, sí, por amarte demasiado tú me ignoras, pedí ayuda, me sonríes y me odias. Aquí ya soy con más gracia que los cielos y los mares, si te coño te revelas que tú tratas de vengarte. Fastidiosa y no tan bella como el sol, como la luna, porque no eres más persona, me conformo como un perro con las sobras, porque eres bella, bella, bella, me mancharé de arrancarte esta ropa de ramera, y me digo entre tus piernas que cruzar la noche entera, hasta nuestro amor tan tierno como entrega inocencia. Solo quedaría entonces un larguísimo minuto de violencia. Por eso me despido, bella idiota. Es algo tan, pero tan pequeño que no lo podemos ver a simple vista y se transmite al igual que otros virus al entrar en contacto con nuestras mucosas, por la boca, la nariz o los ojos. Cuando alguien tiene influenza, ¿qué le pasa? Inicia con fiebre muy alta, más de 39 grados, dolor de cabeza, dolor intenso de músculos y articulaciones, cansancio excesivo, lagrimeo, ardor y dolor de garganta, tos y escurrimiento nasal. Es importantísimo que si tú presentas estos síntomas, inmediatamente te lleven al centro de salud más cercano para ser atendido por un médico. Juanito, ¿y podemos prevenir el contagio de esta enfermedad? Sí, claro, lavándonos y desinfectándonos las manos antes de preparar o comer algún alimento y al llegar de cualquier lugar. ¿Y cuando tosas y estornudes, usar un cubrebocas, verdad? Sí, y cuando no tengas cubrebocas, es importante que te cubras la nariz y la boca con la parte interna del brazo. ¡Ah! Y no te toques la cara con las manos sucias. Porque es uno de nuestros derechos tener salud. ¡Vive los derechos de los niños! Ya casi en la parte final de nuestro programa Discapacidad en Acción. Y digo nuestro es porque ustedes también lo han dicho durante ya estos 11 años al aire. Un programa que ha pasado 11 años, una década y un poquitín más de estar vigente en los medios de comunicación a nivel local, nacional ahora internacional a través del internet. Estamos complacidos de estar pendientes de lo que es el entorno de la discapacidad y sobre lo que es el entorno de lo urbano, de lo rural, de todo lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Entonces, acompañados de la tecnología, y hemos ido formando un equipo bastante chévere en el que tenemos, por ejemplo, a Diego Tabango, que es el que está ya en Control Master, está en el estudio de grabación. Luego también está Vanessa Santos, quien ya se integra a nuestra organización como la mentora del arte sonoro, también tiene, es una persona con discapacidad. También tenemos a nuestros compañeros con baja visión, ahí está el Sebas, también está en el tema de las páginas web y la educación incluyente. Luego también participamos con nuestros grupos acompañantes que tenemos de masoterapia, terapistas físicos, todos son con discapacidad visual y baja visión. Tenemos el área de deporte, que es también están en el fútbol sala, etcétera. Ahora también estamos con discapacidad intelectual leve, con el síndrome autista. Trabajamos mucho también ya con personas con discapacidad auditiva, puesto que la discapacidad visual también va acompañada de la discapacidad auditiva, intelectual, física. Hay múltiples discapacidades, entonces no podemos dejar de capacitar, preparar a nuevas generaciones de seres humanos con algún tipo de discapacidad, para que dejen de pensar como personas con discapacidad y se proyecten en un mundo que está más globalizado cada vez como profesionales. ¿Sí? Que funcionamos distinto, pero hacemos lo mismo que usted y hasta a veces mejor. Continuamos. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. El fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. So

También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Discapacidad en Acción presenta el personaje de hoy. Gracias. Al contrario, gracias a usted. Doctor, vamos a empezar por definir qué es la influenza. ¿Qué es? Pues la influenza es una infección respiratoria aguda que puede ser en sus casos grave. Vamos por las variantes que existen de las influencias, ¿no? Ajá. ¿Cuáles son las que se están poniendo ahorita actualmente la vacuna, doctor? ¿Para cuáles tipos de influenza? De hecho, la influenza abarca la estacionaria, que es la de temporada, y lo que es la H1N1. Son las dos vacunas que van en una sola. ¿Decía usted que es una infección aguda? ¿Qué quiere decir exactamente que sea aguda? Que da en pocas horas, que no tarda días en presentarse. Por ejemplo, alguien que tuvo el contacto con una persona puede ser... 48, 72 horas. Nada más. Uh-huh. Y aparecen ahí los primeros síntomas. Así es. ¿Qué son cuáles? Son los síntomas comunes de la gripa, que puede ser el escurrimiento nasal, la tos, el ataque al estado general, que incluye es dolor muscular, dolor articular, que son las principales, y la fiebre, que es una fiebre no mayor a 39 grados de temperatura. ¿Por qué no mayor? O sea, ¿en la influenza no puede ser mayor la temperatura, doctor? ¿No suele presentarse? Sí, suele presentarse, pero vaya, ahí vamos a definir la diferencia entre lo que es la influenza estacionaria y la influenza H1N1. Es un síntoma muy característico y un punto importante a cuando se hace el diagnóstico. ¿Es difícil hacer el diagnóstico? Porque, por ejemplo, estos síntomas que me menciona pueden ser también a lo mejor de un resfriado común o de cualquier otra enfermedad. ¿Es difícil hacer el diagnóstico aquí? No es difícil. Es el momento en que el paciente te dice cuáles son todos sus síntomas. Generalmente no son tan fuertes los síntomas. Un resfriado común es un dolor de huesos muy leve, dolor articular leve, una tos que no es tan frecuente. En cambio, en la influenza H1N1, la temperatura se eleva arriba de 39 grados centígrados, el dolor articular es intenso, el escurrimiento nasal puede haber y puede no haber, pero al final de cuentas también se presenta, y en sí el ataque al estado general, que es el paciente no se puede levantar de su cama, se siente completamente mal. Entonces el diagnóstico es nada más clínico, ¿no hay algún examen en particular o se llegan a hacer exámenes? Si hay exámenes, se llama lo que es la prueba rápida. La prueba rápida se toma con un algodón, un extracto de la garganta. Se pone en un cultivo, en un tubo, y se envía a análisis. Ya de ahí nos determinan si es una influenza estacionaria. ¿Y en cuánto tiempo? ¿El paciente lo sabe días después o según? Me imagino que según la dependencia de salud se atienda uno, ¿verdad? Pero por lo general, ¿ese examen cuándo se tienen los resultados? Tardan aproximadamente 3 a 5 días, pero a final de cuentas, cuando uno detecta los síntomas, uno inicia el tratamiento en ese momento. ¿Pero se inicia un tratamiento ya para influenza sin haberlo confirmado o un tratamiento para el resfriado? De hecho, es preventivo. Ajá. Y profiláctico. Profiláctico es igual, pensando que tiene el problema, lo iniciamos para así determinar o detener la enfermedad y que no avance esta. Y cuando ya se determina que sí es influenza, alguno de los tipos de influenza, ¿el tratamiento se llega a modificar, doctor, o es el mismo que va a continuar? No es el mismo. Cuando yo pienso, sí estoy pensando que es una gripe por influenza H1N1, en ese momento hice el tratamiento antiviral. Uh-huh. Posteriormente ya determinado si es una gripa normal o una gripa H1N1, yo inicié el tratamiento oportunamente. Se inicia con anticipación. Así es, para evitar complicaciones. Uh-huh. Doctor, hay gente que a veces dice que no se quiere vacunar porque le puede dar la enfermedad, o gente que tiene también ahí muchos mitos, que ahorita lo vamos a hablar sobre eso. Pero vamos a escuchar qué me dijo la gente cuando salimos a la calle y le preguntamos si ellos ya se vacunaron contra la influenza. Vamos a ver. Okay. No me la he puesto. Me da miedo por las reacciones que he visto. Realmente nunca me la he puesto. Y tengo mis dudas en cuanto a ponérmela uno, porque se ha comentado que causan efectos secundarios al momento de ponérsela. Llega a causar un poco de molestias febriles, un poco de reacción, incluso gripal. Eso a mí me impediría seguir en el trabajo diario. No tengo, digamos, tiempo como para andarme metiendo en la cama. Y bueno, un poco se sabe a nivel biológico que cuando se empieza a vacunar contra una enfermedad que normalmente no existía, se desencadena la existencia de la enfermedad en la sociedad. Entonces yo por eso ahí tengo mis reservas. Pues yo opino que está bien que se la ponga a uno para que se proteja, ¿no?, de todo lo de las gripas, todo eso. Bien, yo bien, hay personas que se sienten con ella que les da más, ¿no? Pero yo no, yo sí me sentí bien. No, no me la he puesto y está muy bien, pero no, yo no me la he puesto, porque tomo antibiótico. Pues vayamos ahí que mucha gente dice, no, yo no me he vacunado, y estas alturas que vamos de diciembre, pues ya ha pasado bastante tiempo. Me comentaron también algunas de las personas que no se vacunan porque piensan que la enfermedad les va a dar, o que tienen síntomas de la enfermedad. Pero también tengo entendido que la vacuna tiene reacciones que la gente puede confundir con enfermedad, ¿no, doctor? De hecho, no hay tantas reacciones. Son más las reacciones por la vacuna en el excipiente que van. Es decir, donde está aplicado el virus. Es más que nada la reacción, no tanto por el mismo virus. ¿Cuál es la reacción? Sobre todo en aquellas personas que son alérgicas al huevo. ¿Por qué? Porque la vacuna se prepara en lo que son huevos, vaya, para ponerlo así. Entonces, es la reacción que puede ocasionar, no tanto que dé los síntomas en mayor intensidad. Al contrario, o sea, la vacuna es preventiva. La gente siempre va con los mitos de que me va a dar más fuerte la gripa, por eso no me la aplico. Al final de cuentas, el virus está mutando. Se localizan o se hacen las vacunas de acuerdo a los virus más frecuentes, pero al final de cuentas, la vacuna puede ser 100% efectiva o puede ser menor de acuerdo al virus que esté presente en el cuerpo de cada individuo. Así es. Entonces, también, doctor, ¿hay que vacunarse cuando no hay síntomas de alguna infección respiratoria? ¿Eso sí es verdad? De hecho, eso es lo que se debe de hacer, eso. Vacunarse antes de que haya cualquier otro síntoma. Pero, por ejemplo, si alguien ya tiene algún síntoma respiratorio, ¿no se le debe de poner la vacuna? No, porque puede haber reacción. Puede exacerbarse el cuadro gripal. Obviamente porque estamos atacando al mismo cuerpo con una vacuna. Aunque las vacunas son por virus muertos o virus vivos, en este caso la vacuna es por virus muertos. O sea, va a haber menos reacción, pero al final de cuentas puede existir. Puede existir eso. Pero lo mejor es, por ejemplo, si alguien se enfermó de gripa o tuvo alguna infección respiratoria, ¿cuánto tiempo debe dejar pasar hasta que acabe su tratamiento? ¿Cuántos días para poderse poner la vacuna de influenza? Van en promedio de 1 a 2 semanas. Depende el tiempo en que se quiten completamente los síntomas. Uh-huh. Y hablando de las reacciones, doctor, ¿qué puede suceder? Pero dice que localmente es lo que puede ocurrir. Así es, únicamente puede haber lo que es que se ponga roja el lugar de la vacuna, que aumente de volumen y que duela. Nada más. Así es. No puede haber. Cuando hay síntomas respiratorios ya es otra cosa. Podría ser por el efecto de la alergia al huevo. Nada más por eso. Así es. Ajá, pero serán mínimas las reacciones, no, porque como es mínima la vez que se aplica, obviamente la reacción va a ser también menor. Pero nada, no es mentira que el virus nos va a causar síntomas de la enfermedad, eso no sucede. No. No, para nada. No, para nada. Con toda confianza se la pueden poner. Así, de hecho la aplican en lo que es la época invernal. Se aplica desde los meses de agosto, septiembre, que va siendo preventivo desde esa fecha. Hay campañas en el sector salud que, bueno, ya tienen establecidas cuántas vacunas tienen y a cuánta gente tiene que aplicársela. ¿Y qué grupos son los de mayor riesgo, no? Exacto. Y hablando de eso, doctor, ¿a quiénes se les recomienda que se la pongan? ¿A partir de qué edad? Se recomienda a partir de los 6 meses de edad. Y de ahí hasta los mayores de 65 años. O sea, ahí no hay límite. ¿Y no hay contraindicación en los pacientes de los adultos mayores, doctor, en la población adulta mayor? No, al contrario, no son contraindicaciones. Uh-huh.